11:40, le musiqueamos un poquito antes de cerrar la mañana informativa, porque lo merecemos. Y, claro. Y celebramos la cultura y venimos celebrando los 10 años de la Ley de Derechos Humanos de Vanguardia, que es la Ley de Identidad de Género, la vida diversa. ¿Qué estamos escuchando, Valen? Bueno, en este caso estamos escuchando del EP Una Marica a Soy Color, a Eli, que ya le tenemos en comunicación. ¿Cómo estás? Hola, Valen. Hola, Silvia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y acá escuchándote y, bueno, con ganas de charlar un poquito sobre esto, ¿no? Les artistas y cómo poder identificarse y construir una identidad de género influye o se relaciona con el arte. Sí, totalmente. O por lo menos la propuesta de color, digamos, uh-huh. En este caso. Siempre desde mi identidad, desde mi deseo, desde mi corporalidad, desde mi sexualidad. Es el lugar donde buscamos las coordenadas de producción artística, ¿no? Uh-huh. Y la propuesta que estoy trabajando hace tanto tiempo. Eli Gadán es pampeane y Una Marica es tu primer laburo. Una Marica es el primer EP que contiene canciones propias, pero antes ya teníamos un primer disco que habíamos sacado en el 2020, en cuarentena, uh-huh. De color, que fue una colección de canciones clásicas, digamos, del folclore argentino, con mi interpretación y mi vuelta de rosca hacia el folclore, la música y el arte. ¿Y Una Marica qué recorre? Una Marica son tres canciones que cuentan un poquito cómo interpreto, digamos, y llevo al arte las vivencias de justamente mi identidad como reconocerme como marica, un macumba, que es una canción que habla de un mito de Santiago del Estero, que habla de un personaje así muy andrógino, un personaje muy que plantea confusión, digamos, a la hora de poder definirlo con términos binarios, y desde el callejón, la que escuchábamos recién, que como interpreta de nuevo el mito del alma mula y qué sucede cuando otra persona cuenta el cuento, desde dónde lo cuenta, qué te está diciendo y qué bajada de línea tiene desde la perspectiva de género. Uh-huh. ¿Y qué repercusión han tenido estos temas? ¿Qué te han dicho? Es una muy, muy linda repercusión. Uh-huh. Digamos, yo también me muevo en el ambiente y llevo mis canciones y mi propuesta a ambientes diversos, digamos, disidentes aquí en La Plata, y bueno, también en algún momento allá también me gustaría estar, uh-huh. digamos, y la verdad que sí, digamos, es interesante, digamos, cuando te viene la llegada del público, de decir, bueno, es un nuevo material que habla de canciones que hablan de nosotras, digamos. Tal cual. Como tantas otras que también hay ahora. Gracias, que un montón de artistas que pertenecen al colectivo y que te proponen sus canciones, sus nuevas interpretaciones, justamente, como tantas que hay. Uh-huh. Eli, ¿sabés que anoche, bueno, me desvelé y me puse a mirar en Cinear, ahí en la plataforma gratuita, que se puede bajar en el celu, una app de celu, la peli de Batato, se llama, que cuenta Ajá. la historia de Batato Barea, este payaso literario travesti que en los 80 y principios de los 90 rompió la taquilla. Todo el mundo quería ver qué era lo que pasaba con ese arte disruptivo, con ese claro. arte que presentaba una travesti en un contexto totalmente homoodiante. ¿Qué pasa con la cultura hoy, con ustedes que están intentando ocupar los escenarios? Mi experiencia hasta ahora ha sido que, digamos, en la cultura se están cediendo muchos espacios, digamos, ¿no? Se están brindando muchos espacios específicamente para justamente exponer arte desde otro lugar, desde otras perspectivas, desde otras personas. Y eso, lo que a mí me ha pasado es que de repente ahora tengo referentes trans, uh-huh. artistas, uh-huh. que era algo que yo de chiquita no tenía, digamos. Entonces de repente ahora estoy encontrándome con que que están habiendo espacios que justamente invitan a personas desde la disidencia. Entonces es algo que, digamos, hablando, ¿no?, de la ley que ya cumplió 10 años, yo pensaba 10 años atrás cuando me me convocaban para la entrevista, yo digo, ¿cómo era de años atrás? De años atrás yo no tenía referentes de transartistas, digamos. Es tan importante tenerlo, porque si vos no ves, no podés imaginar ser. ¿Y cuáles son tus referentas o referentes? Y hoy yo escucho y sigo mucho, bueno, Susy Schrock hace muchos años, Susy hace años y años que está acá, Valen Boneto, Ivo y Javiera, La Fermi, un montón de personas que están del colectivo, que están haciendo su arte y están haciendo su propuesta, y a mí me ha llenado de ilusión, de luz, digamos, me han dado una referencia clara, digamos, de personas que están queriendo, haciendo lo que yo quiero hacer, digamos. Eli, te consulto con el folclore, ¿cómo viene? ¿Te gusta de siempre? ¿Decidiste inmiscuirte ahí ya más de grande? ¿Cómo viene? Yo habito el folclore desde muy, muy pequeña. Digamos, primero llegué al folclore desde la danza, primero. A los 7, 8 años más o menos que fui a tomar clases. Y bueno, y en mi casa, en mi caso particular, siempre se escuchó folclore. Digamos, siempre estuve habitándolo. Digamos, si bien otros géneros musicales, mucho el pop también, habitan las playlists. Claro, mis playlists y también mis referencias musicales a la hora de crear música. Justo ahora estamos en un proceso de creación de un nuevo material. Y bueno, y nada, y está el folclore, y está el pop también, digamos. Pero bueno, son dos cosas que siempre estuvieron presentes en mi escuchar. ¿Cómo te encontramos en Spotify si te queremos escuchar? Como Soy Color. Soy Color, y ahí está todo el laburo previo de 2020, y Soy Marica, que son estos tres temas que yo personalmente quiero escucharlos en vivo, quiero que vengas a ver cuándo nos visitas. Quiero ir, estoy queriendo ir este año. En la última visita que hice de Santa Rosa conocí Cheje, me gustó mucho, dije, ay, quiero ver si puede salir una fechita allá, pero bueno, viste que es también complejo el viaje, los músicos, las cosas, pero bueno, sí, quiero este año estar allá en Santa Rosa con todo. Te abrimos el micrófono para que, bueno, vos hagas una última reflexión de lo que está pasando con la vida diversa en nuestro país. Me parece que todavía hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando. La ley y un montón de otras cuestiones, tanto la ley de género de que hoy que cumple 10 años hace poquito, la ley de cupo laboral trans, hay muchas cosas que todavía tienen que seguir sucediendo. Escuchaba en la radio también esta cuestión que sucede en las escuelas. Y me parece que lo más importante en este momento es prestar mucha atención a las crianzas, digamos, y a poder dar el espacio para que exista una infancia trans, dar el espacio para que existan infancias fuera de la heterosis norma, porque existen hace muchísimos años. Y una de las cosas que también escuchaba ahí en la radio que hablaban era esa cuestión de la constante agresividad y la constante represión hacia esas vivencias, muchas veces nos llevan a tomarnos, nos cuentan vida, digamos. Entonces me parece que es muy importante, desde lo que estamos trabajando, desde lo que estamos construyendo, seguir para adelante y seguir prestando atención a las escuelas, a los sistemas de salud, que son tan importantes en la vida de cualquier persona, y que una persona que no sea heterosexual cis pueda tranquilamente habitar una escuela, tranquilamente habitar un hospital público, digamos, que son cosas que en la vivencia del día a día son muy importantes. Elite. Y que nadie puede... ¿Cómo? Sí, no, cerrar la idea. Y que nadie puede, digamos, soportar, digamos, de semejante nivel de a veces violencia y de otras dificultades que, digamos, suceden en esos espacios, sobre todo con las personas, ya te digo, las infancias, las adolescencias. Te agradecemos la amorosidad del mensaje y el enfoque sobre las infancias, que lo perdemos bastante en un mundo adultocéntrico. Vamos a escuchar este tema al que hacías referencia sobre el mito santiagueño. ¿Lo querés presentar? Dale, sí, un macumba habla de un suceso que ocurrió en la banda, digamos, un tornado que aparentemente estaba siendo controlado por una persona que venía a molestar en la sociedad. Está bien. Con su a incomodar, identidad. A incomodar. A incomodar completamente. Muy bien, ahí escuchamos un Macumba. Gracias. Gracias a ustedes. Del tornado en un huracán, viento que le arrasa toda su normalidad. Trayendo la